Este año tenemos la novedad de que está participando más activamente la parte de discapacidad, ¿no? Que está Andrea. Cultura siempre es un brazo fuerte de los bonaerenses junto con deporte. Y en el caso de los adultos mayores, eso se trabaja en conjunto. Vamos bien, la inscripción, si bien empezó a principios de abril, ya está por cerrar. Cierra este viernes, el 3 de mayo, salvo que haya una prórroga. Todos creemos que puede haber una semanita más, porque por lo general, más que nada por el tema de los colegios que empiezan tarde con el tema de educación física y a los profesores se les complica para poder armar lo que es el tema de equipos, el tema de juntar las fichas médicas y las autorizaciones para que los chicos puedan empezar a practicar y hacer educación física, entonces eso atrasa todo. En el caso nuestro no tanto, porque son más personas mayores que solamente van al médico con su ficha médica, que es un condicionante, es una condición para poder participar. Entonces se hace un poco más ágil. Tenemos la inscripción de la parte de forma digital, de forma telefónica. En el caso nuestro preferimos siempre que sean personas, porque ahí pueden despejar todas sus dudas y no dejar cabos sueltos, digamos. Las disciplinas en las que participan los adultos mayores son tanto las culturales, que como nombraba hace un rato, y deportivas. Entre las culturales tenemos solista vocal, es una sola categoría para hombres y mujeres, así que va a haber una linda eliminatoria local ahí, ¿sí? Que Malo haya se comprometió a prestar los jurados para eso. Tango, folclore, pintura, poesía, cuento. Y en la deportiva son siempre los juegos de mesa, lo que serían juegos de cartas, ajedrez, damas, el mus, que volvió el año pasado, por suerte, un deporte tan tradicional, pelota, pádel, tejo. Para destacar que desde el año pasado que están practicando mucho los abuelos, y así que desde el año pasado terminaron los juegos y empezaron a juntarse todos los miércoles ahí en el Círculo Católico. Entonces se practican ahí tejo, taba, sapo. Veremos cómo les va este año. Bien, también tienen un mail y un número, ¿no? Para poder consultar y poder avanzar con la inscripción. Sí, en el caso de los adultos mayores, yo te decía, prefieren acercarse a nuestra oficina. Estamos en Mozotegui 568. De todas formas, nuestro mail es adultosmayores@canuelas.gob.ar y el teléfono de contacto es 2226-484170. Este año, ya desde el año pasado, desde el área queríamos tener un rol más activo. El año pasado, por algunas cuestiones propias de la dirección, no pudimos, pero este año sí, nos pusimos con todo, coordinamos con los chicos, coordinamos con deporte. Esa es la idea, tener un rol mucho más activo. La semana pasada estuvimos reunidas con las instituciones que trabajan con personas con discapacidad de acá del distrito, programando también un año de trabajo. Si bien ahora la inscripción va a ser medianamente la que viene siendo, ¿sí? Los participantes de las escuelas especiales 501 y 502 y quizás algún participante de joven de alguna de las instituciones, lo que queremos es hacer un trabajo a largo plazo con diagramación de algunos talleres municipales que puedan preparar a los jóvenes, a los niños, a las niñas y a los adultos que tienen discapacidad para poder participar en la edición del año que viene. Así que estamos con un trabajo que a corto plazo son los juegos de este año, pero un trabajo a largo plazo pensando en el 2025. Las actividades no distan mucho, son actividades culturales como dibujo, pintura y actividades deportivas, sí. Siempre el distrito de Cañuelas destaca un montón en las actividades que tienen que ver con el atletismo, sí. Pero este año la Escuela 502 va a presentar un equipo de fútbol, sí, con discapacidad intelectual, así que estamos muy contentos, muy difícil armar un equipo de fútbol. Pero el profesor se comprometió, así que estamos muy contentos. Les pedimos a las personas, recibimos un montón de consultas de personas de familias que los chicos no están en ninguna institución. Eso nos abrió también otro camino, de que la gente está interesada, que los vecinos están interesados. ¿Tienen un mail? El mail es canuelas, sin ñ, con n, discapacidad@gmail.com y el teléfono es 2226-541962. Y si no, se pueden acercar por la oficina, que es en la calle Lara 331, de lunes a viernes, de 8 a 14. Bueno, sí, un nuevo año afrontando los Juegos Bonaerenses. La verdad que es una linda propuesta que viene desde la provincia, a la cual participa mucho la comunidad. Como decía Andrea, también hemos recibido muchas consultas. Y bueno, y este año es un año atípico por diferentes cuestiones, pero la verdad que la respuesta es favorable. Tenemos varios inscriptos y bueno, las disciplinas son varias. Tenemos 21 disciplinas en lo que es cultura. Entonces, bueno, tenemos desde cuento, poesía, fotografía, objeto tridimensional, cocineros, video minuto, freestyle, danza, tango, folclore. O sea, hay un montón. Así que lo que cualquier duda que tengan se pueden acercar a consultar. Los tiempos tienen que ser las edades entre el 2006 al 2012, en nuestro caso, que es la categoría juvenil. Y bueno, a partir de ahí, de las disciplinas que tenemos, la que consideren, y tenemos los reglamentos, tenemos las fichas para completar, así que se pueden acercar acá al Instituto del Carmen 664 o consultarnos a los teléfonos 2226477607, y si no, también tenemos un mail que es culturabonaerensecanuelas@gmail.com. Ahí pueden hacer todas las consultas que necesiten. No hay que tener miedo, hay que animarse y bueno, y también llevar adelante esto que es de la cultura o todo lo que tenga que ver con hacer actividades para la comunidad en conjunto, llevarlas adelante y lo más que queremos que representar a Cañuelas en los regionales y en los provinciales también.